Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura y cine para todos desde esta su radio, Radio Brique. Cine y libros durante los próximos minutos en dos bloques. Un primero para libros, hoy con Alfonsina Storni, Patrick Süskind, Richard Bach y Jürgen Habermas. Y un segundo bloque para cine, que hoy nos lleva a las obras de Wes Anderson y su El Gran Hotel Budapest y Andrzej Wajda, el cineasta polaco, a la que probablemente sea su mejor película, Ceniza y Diamantes. Comenzamos pues. Bienvenidos a bordo. Hoy para el bloque de libros traía unos cuantos libros muy muy interesantes. El primero de ellos es el que estoy leyendo ahora mismo, que son Los textos y manifiestos del cine, una recopilación que han hecho Joaquín Romaguera y Homero Alsina, que apareció en la editorial Cátedra en 1989. La edición que yo tengo es posterior, es la tercera edición, que apareció en 1998, 592 páginas, tapa blanda, como les decía, la editorial Cátedra. Y esto es una recopilación de manifiestos y documentos que nos dejan hacer un viaje a través de la historia del cine desde sus inicios. Y son documentos que son de difícil acceso, muy difícil de encontrar algunos. Y esto convierte este libro en una pequeña gran joya. Aquí se recogen declaraciones sobre estética. Se habla bastante de los movimientos, de qué buscan los distintos movimientos dentro del cine, del neorrealismo, la Nouvelle Vague, el cine alemán, el cine norteamericano, por qué aparecen, cómo, quiénes son sus precursores. Y también hay una parte que me interesa mucho, que son los textos sobre especialidades cinematográficas, sobre la fotografía, sobre el sonido, el guión, la interpretación. Es un libro, como les decía, que vale mucho la pena y en el que llevo inmerso unos días. Me interesa muchísimo, por ejemplo, el texto este que hace Siga Bertov. Siga Bertov fue uno de los grandes teóricos del cine en el este de Europa, en Rusia, del cine soviético, del cine socialista, en los años 30, ¿no? Me gusta mucho su idea del cine ojo, que es un cine contrario al cine de guión, un cine que piensa que las palabras deben quedar relegadas a un segundo plano, ¿no? Y para que se hagan una idea, este pequeño fragmento, ¿no? Palovsky, una aldea próxima a Moscú, una sesión de cine. La sala es pequeña y está llena de campesinos, de campesinas y de obreros de una fábrica cercana. El film Kinoprota se proyecta en la pantalla sin acompañamiento musical. Se oye el ruido del proyector, un tren aparece en la pantalla y después una niña que camina hacia la cámara. De pronto en la sala suena un grito. Una mujer corre hacia la pantalla, hacia la niña, llora, tiende sus brazos, llama a la niña por su nombre, pero esta desaparece y el tren desfila nuevamente por la pantalla. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta el corresponsal obrero. Uno de los espectadores responde: es el cine ojo, filmaron a la niña cuando vivía, hace poco enfermó y murió. La mujer que se ha lanzado hacia la pantalla es su madre. Este es un cine plagado de acotaciones que ayuda al actor y que hace que la experiencia del cine sea totalmente distinta, tal como la entendemos en la actualidad, ¿no? Fue muy importante. Y otro fragmento que me ha interesado muchísimo son las reflexiones sobre la estética que hace Germain Dulac. Se pregunta si el cine es un arte y responde que el desarrollo de su fuerza que rompe la barrera sólida, sin embargo, de las incomprensiones, de los prejuicios, de las rutinas para manifestarse en la belleza de una nueva forma, lo demuestra de manera más que suficiente. Todas las artes poseen una personalidad, una individualidad expresiva que les confiere su valor y su independencia. El cine ceñido hasta ahora a la tarea, a un tiempo servil y espléndida de insuflar el movimiento de la vida a los demás artes, viejo maestro de la sensibilidad y del espíritu humano, y que bajo esta perspectiva debe abandonar sus posibilidades creadoras para amoldarse, según las exigencias, a los conocimientos tradicionales del pasado y perder su carácter de séptimo arte, se eleva lenta, pero decididamente a través de elementos contrarios, deteniéndose en ocasiones en etapas de lucha, por encima de las trabas, para aparecer en la luz de su verdad a los ojos de una generación atónita. Este fue un texto fundacional porque ayudó mucho a la cinematografía francesa a entender qué dirección debían dar, ¿no? Entonces, es un texto rupturista, como tantos y tantos otros, como todas las cosas que valen la pena, ¿no? Me gusta mucho también las aportaciones que hace el director italiano Luchino Visconti cuando se pregunta aquí en el ensayo cine antropomórfico qué es lo que le lleva a hacer cine, ¿no? Y él la responde, no la llama tan prepotente de una supuesta vocación, concepto romántico alejado de nuestra realidad actual, término abstracto acuñado por la comodidad de los artistas para contraponer el privilegio de su actividad a la de los demás hombres. Como la vocación no existe, sino que lo que existe es la conciencia de la propia experiencia, el desarrollo dialéctico de la vida de un hombre en contacto con los demás hombres. Creo que solo a través de una experiencia vivida, cotidianamente estimulada por un afectuoso y objetivo examen de los casos humanos, se puede llegar a la especialización. La especialización es la maestría que este gran cineasta italiano consiguió, ¿no? Hay también una parte que me interesa también muchísimo, que son las reflexiones sobre el cine que hace Charles Chaplin en este pequeño manifiesto o documento, que es El gesto comienza donde acaba la palabra, y en el que habla sobre una película suya, Luces de la ciudad, en la que dice que no utilizará la palabra, no la utilizará jamás, sería fatal para mí, y no alcanzo a entender por qué la utilizan quienes podrían prescindir totalmente de ella, Harold Joy, por ejemplo, pero sí utilizaré un acompañamiento musical, sincrónico y grabado, es algo muy distinto, y de una importancia y un interés inestimable para nosotros. Muchas personas que jamás han podido oír música de verdad, ahora la podrían oír en el cine. El fin hablado ataca las tradiciones de la pantomima, que nos ha costado tanto esfuerzo introducir en la pantalla, y a partir de las cuales debe ser juzgado el arte cinematográfico. El fin hablado destruye toda la técnica que hemos adquirido. Historia y movimiento se someten a la palabra para permitir una reproducción exacta de sonidos que la imaginación del espectador puede percibir. De manera insensible, nuestro juguete se ha convertido en una forma de arte reconocida. Los actores saben que el objetivo no graba unas palabras, sino unos pensamientos y unas emociones. Han aprendido el alfabeto del movimiento, la poesía del gesto. Ahora el gesto comienza donde acaba la palabra. Las emociones extremas del alma son mudas, animales, grotescas o de una belleza inefable. Pensad en el asesino que se desgarra a sí mismo cuando contempla al jurado. Pensad en una madre besando la manecita del niño que sostiene en sus brazos. En ambos casos, el objetivo nos saca del apuro. El cine no tiene ninguna relación con el teatro. Quienes creen lo contrario se equivocan. Es totalmente original. En la quimera del oro muestra un almohadón. Las plumas blancas bailan sobre la pantalla negra. En el teatro es imposible conseguir este efecto. Por otra parte, ¿qué podrían añadir las palabras a la vivacidad de la escena? Como les decía, este es un libro formidable. Este texto y manifiesto del cine de Joaquín Romera y Homero Alsina, para todas aquellas personas que quieran acercarse al cine, que quieran entender qué fue el cine en el siglo XX y qué era en el siglo XXI y hacia dónde va, ¿no? Para mí, mi poemario de hoy traía una mujer excepcional que nació en Suiza en 1892 y que murió en el Mar del Plata, en Argentina, el 25 de octubre de 1938. Se llama Alfonsina Storni. Creo que fue una mujer que ayudó a dar entereza, un estatus a la mujer dentro del mundo de la poesía. Creo que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica, porque tuvo el enorme coraje de hacer una poesía, sobre todo la que pertenece a la segunda parte de su obra, que es la que comienza con Mundo de Siete Pozos, una poesía abstracta, reflexiva, no carente de emoción, y que la elevó muy por encima de su tiempo, ¿no? Le dio entereza, dio un estatus a la poesía escrita por mujeres de las que hasta entonces carecía, ¿no? Creo que es una pionera también, y creo que su poesía tiene un valor que hoy en día no nos podemos cuestionar, ¿no? Hay rasgos vanguardistas en su último poemario, A partir de Ocre, que se hizo, si no recuerdo mal, en 1925, y hay una radiografía del dolor, del miedo. Pocos poetas han sabido comunicarlo como ella, ¿no? Me interesa, como le decía, la segunda parte de su obra, que comienza con Mundo de Siete Pozos, y lo que me interesa es sobre todo el proceso evolutivo que ella sigue desde el principio, ¿no? Ella dejó su casa en 1909, ella vivía en Rosario. Dejó su casa para terminar sus estudios en otra ciudad y fue aceptada por por su entusiasmo, curiosamente, cuando leía esto, no lo entendía muy bien, pero luego estoy leyendo también una antología suya y una biografía que hizo Tania Pleiter, que apareció en Espacio Biografía, que es una de mis lecturas actuales, que se titula Mi casa es el mar, y me estoy acercando a la figura de esta mujer que tuvo una vida absolutamente de leyenda también, y que ha dejado una poesía que ha sabido, como decía antes, conectar mucho con el público. Es una poetisa muy querida en Sudamérica, y no es casualidad, no es fruto de la casualidad. Fue aceptada por su entusiasmo. La biógrafa Tania Pleites también lo comenta en Mi casa es el mar. Ella iba a hacer magisterio, quería ser maestra de escuela. Tenía 17 años, no tenía estudios primarios, tenía que hacer un examen de ingreso, pero no lo aprobó. Pero claro, era tal el entusiasmo que tenía que el tribunal le concedió la plaza y le permitió estudiar, ¿no? El mundo entonces lo movía el entusiasmo, eso se quedó atrás, ahora lo mueven otros valores. Y yo me pregunto qué habría sido de ella si no hubiese conseguido esa plaza de maestra. ¿Hacia dónde habría ido la vida de esta mujer de 17 años, valiente y única, ¿no? Y se trasladó a Buenos Aires en 1911, y el 21 de abril de 1912 ocurrió algo muy importante: nació su hijo Alejandro. Ella era madre soltera. Era madre soltera en 1912, ¿no? Y esto es un hecho fundamental en su vida, ¿no? A partir de 1916 comienza a publicar poemas, y en 1918 aparece uno de sus grandes libros, que es El dulce daño, ¿no? En 1920 aparece Languidez, que ya la consagra a nivel nacional, que fue el segundo premio nacional de literatura, y le permite durante estos años vivir dentro del círculo literario de Buenos Aires, donde tenía grandes amigos como el gran Horacio Quiroga, que algún día haremos un programa especial sobre el cuento sudamericano, y él tendrá que aparecer, ¿no? Horacio Quiroga fue muy importante también en la vida de Alfonsina Storni, fue un apoyo constante, y ella le afectó mucho la muerte de Horacio Quiroga, que terminó muriendo por mano propia, se suicidó también, ¿no? En 1925 publicó Ocre, que es este libro que marca un antes y un después en su obra, porque hace que su poesía se adentre más en la realidad, vuelve la mirada al mundo real, se hace más tangible, no más social, pero sí más centrada, con una temática alejada del tema amoroso que hasta entonces la había ocupado, ¿no? Es la época en la que hace también poemas de amor. Hay un lapso de 8 años hasta la publicación de Mundo de Siete Pozos, el que considero que es su mejor libro, ¿no? En Mundo de Siete Pozos aparece, por ejemplo, el poema tan famoso, Retrato de García Lorca. Apagarle la voz de madera cavernosa, rebujada en las catacumbas nasales, librarlo de ella y de sus brazos dulces y de su cuerpo terroso, forzarle solo antes de lanzarlo al espacio, el arco de las cejas hasta hacer los puentes del Atlántico, del Pacífico, por donde los ojos, navíos extraviados, circulen sin puertos ni orillas. Este poema, escrito antes de la muerte del poeta granadino, y que parece premonitorio, ¿no? Porque ella, el mundo estaba en tensión, y ella sentía que la vida de Lorca también estaba en peligro, que tenía muchos enemigos. Este poema, como decía, forma parte del Mundo de Siete Pozos. Luego llegó otro momento fundamental en la vida de Alfonsina, que fue operada de cáncer de mama en 1935, y cayó en una profunda depresión. No superó el cáncer, y esta es una de las razones que la condujeron al suicidio al final, porque ella no aceptaba los tratamientos, pensaba que se estaba apagando, y no quería apagarse, quería morir en plenitud, quería que sobre todo su hijo Alejandro, que ya tenía 20 y tantos años, la recordara en plenitud, ¿no? No quería que hubiese una mujer consumida. A mí me parece que luego se hizo esa canción muy famosa, Alfonsina y el mar, porque Alfonsina fue una de las poetas más queridas de Sudamérica, de la lengua española, por muchísimas razones, ¿no? Sobre todo porque sus libros son una defensa de la libertad, ¿no? De la libertad de la mujer en un mundo en el que hasta entonces no existía, ¿no? Ahora parece impensable, pero entonces era lo normal, era ninguneada en muchos círculos. Y ella luchó siempre contra eso, con sus armas, ¿no? Que eran una inteligencia despierta y una escritura vibrante. Aquí encontramos emoción, sentimientos y una profunda reflexión siempre en todos sus poemas, ¿no? Eso la conduce a una originalidad que a día de hoy no ha pasado de moda, al menos en mi impresión, sobre todo en los poemas de su última época, ¿no? Me gusta mucho Alfonsina Storni, fue también muy importante para mi formación como lector y tenía una deuda pendiente, por eso quería traerla hoy al programa, ¿no? Como les comentaba, su suicidio inspiró la canción Alfonsina y el mar, que hicieron Ariel Ramírez y Félix Lunar. Yo conozco la versión de Mercedes Sosa, que es la que hemos oído al principio del programa, ¿no? Ella murió en octubre del 38 y causó una conmoción enorme en su país, hasta el extremo que el senador Alfredo Palacio llegó a decir esto sobre ella, ¿no? Nuestro progreso material asombra a propio y extraño. Hemos construido urbes inmensas, centenares de millones de cabezas de ganado pacen en las inmensurables planicies argentinas, la más fecunda de la tierra. Pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde pueda prosperar esa planta delicada que es un poeta. Hubo un gran sentimiento de culpa que durante años se instaló en la sociedad literaria y la sociedad argentina respecto a la muerte de Alfonsina Storni. Todos pensaron que se podía haber hecho más, pero a veces eso es inevitable, ¿no? Para mi libro de filosofía y pensamiento dejamos atrás la obra de la grandísima Alfonsina Storni y nos centramos ahora en un libro fantástico que estoy leyendo de un filósofo alemán, filósofo contemporáneo alemán, Julian Habermas. Estoy leyendo los ensayos políticos. Habermas nació en junio de 1929, es, como decía, filósofo y sociólogo alemán. Es uno de los filósofos más importantes del mundo y pertenece a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt que comenzó con Adorno y Horkheimer. Estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana, economía, en Gotinga, en Zurich, en Bonn. Fue ayudante y colaborador de Adorno, ejerció como catedrático en la Universidad de Frankfurt. Su primer gran libro fue Conocimiento e Interés, del que hablaré un poco ahora más adelante. Fue director también del Instituto Max Planck. En 2001 obtuvo el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes y en 2003, aquí en España, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Y su obra está centrada básicamente en poner los fundamentos de la teoría social con los que se busca analizar la sociedad del capitalismo avanzado. Quiere decir, él piensa que nuestro mundo es imperfecto, nuestras sociedades son imperfectas y que merecen un análisis, un diagnóstico que nos conduzca a acabar con esas imperfecciones, ¿no? El suyo es un esfuerzo titánico porque ha entendido que la razón está dejando de tener vigencia. Vigencia en nuestras sociedades, que hay muchas sin razón, que hay muchos dislates. Y su esfuerzo va en la dirección contraria, en conseguir una sociedad más razonable, más justa. Y como les decía, yo creo que es uno de los filósofos más importantes de la actualidad. Y para mí es uno de los filósofos que sigo con gran interés, ¿no? Ese libro del que hablaba antes fue importantísimo, Conocimiento e Interés, pero quizá el más importante de su primera época sea Historia y Crítica de la Opinión Pública, que es un análisis de la transformación de la esfera pública, de cómo la opinión pública afecta al individuo, ¿no? Una aproximación crítica al concepto de opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se crea? ¿Quién la maneja? Un análisis también de los medios de comunicación, porque él piensa que el lenguaje, la interacción mediada del lenguaje, conduce a sociedades más justas, piensa que el lenguaje es fundamental para el entendimiento. Él es un especialista en eso, en teoría del lenguaje. El cambio social para él debe darse desde un ámbito, llamémoslo simbólico, que es el de la comunicación y el entendimiento entre las personas, ¿no? Es una relación que sigue la de su maestro, la del gran Teodor Adorno, y la de Horkheimer, que eran los fundadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ha ganado infinidad de premios, el premio Teodor Adorno, el príncipe de Asturias de la ciencia social del que hablábamos antes, el Heinrich Heine. A partir del 81 publica el libro que para mí es su libro más importante, La teoría de la acción comunicativa, que son sus reflexiones sobre la democracia, ¿no? Y este libro me pareció fascinante también. En este que estoy leyendo ahora, pues hay dos o tres ensayos que me interesan mucho. El primero, Después del cambio, que aquí en esta edición que yo tengo viene en la página 41, que son conversaciones que mantuvo con Hans Ulrich Reck, otro gran pensador alemán. Son textos de los 80, y este me ha parecido también demoledor, profundo, muy serio y muy muy importante para eso, para todo aquel que esté preocupado por la situación actual del mundo y que requiera de una reflexión compleja, profunda y válida, ¿no? Está Después del cambio y está este otro que acabo de terminar de leer, que se leyó aquí en España el 26 de noviembre ante las Cortes Españolas y que se titula La nueva impenetrabilidad, la crisis del estado de bienestar y el agotamiento de las energías utópicas. Él piensa que el mundo se está haciendo más conservador, que la utopía está perdiendo terreno y que de una u otra forma tenemos que recuperarla, porque se puede ser activista sin incurrir en la demagogia, que ninguna teoría puede prescindir de la práctica y que la modernidad no impone necesariamente un relativismo contemplativo. Es decir, podemos ser artífices de nuestra propia vida y dueños de nuestro propio destino, ¿no? Es como les decía un pensador imprescindible, Jürgen Habermas, y cualquiera que se quiera acercar puede hacerlo perfectamente con esta edición de los ensayos políticos. Una edición que yo tengo de bolsillo, que apareció en Ediciones Península hace ya unos años, hace ya 14 años, en 2002, ¿no? Al principio del programa oíamos un fragmento de Juan Salvador Gaviota, que es el libro que traía hoy para nuestra sección de infantil juvenil. Juan Salvador Gaviota es un libro que hizo el escritor norteamericano Richard Bach a mediados de los 70. Richard Bach nació en 1936 y es un escritor que fue importantísimo, porque generalmente muchos niños y adolescentes se habrán preguntado alguna vez cómo eran sus padres a su edad y qué leían, ¿no? Pues este libro fue un libro que llegó a millones de jóvenes de todo el mundo en los años 70, en los primeros 80, ¿no? Hasta que llegó la irrupción de La historia interminable y demás. Este es Juan Salvador Gaviota, ¿no? Yo también creo que este libro deberíamos leerlo todos una vez en la vida, porque defiende el legítimo derecho a soñar, a salir de la bandada de pájaros en la que vive Juan Salvador Gaviota, que vive obsesionado por volar, por alcanzar la perfección y por entregarla luego a los demás, ¿no? Una lucha continua por la mejora personal. Yo no sé si este es un libro de autoayuda. Está muy cerca de esa idea del libro de autoayuda. Pero yo creo que hay que leer mucho también entre líneas aquí para encontrarse lo que son algunas reflexiones de calado cuando se habla de la perfección, de la perfección del vuelo, de cómo se alcanza, del esfuerzo, de la superación, del coraje para seguir luchando cuando se está totalmente solo, cuando se está desahuciado. Es un libro que está muy escrito con línea clara, es decir, muy fácil de entender. En la edición que tengo yo, una edición preciosa de 1979, acompañado por fotografía de Russell Manson, como les decía, una pequeña joya, y todas fotografías de vuelo, porque Richard Bach es un enamorado del vuelo. Fue piloto profesional fue piloto de caza. El otro día, curiosamente, hablábamos de Saint-Exupéry, y este fue piloto de caza del ejército de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1957 a 1962. Y llegó a ser editor de una revista muy importante, una revista de vuelo muy importante, la revista Flying. Y todos sus libros guardan eso, una relación con el vuelo, ¿no? Yo lo leí ese libro cuando era un niño también, y me hizo muy muy feliz este libro. Me hizo sentirme muy afortunado, muy agraciado por poder leer un libro que tenía esta fuerza, que contenía esta belleza, este espíritu de grandeza que debería acompañar todas las empresas humanas, ¿no? El personaje Juan Salvador Gaviota es una gaviota personificada, es decir, una gaviota que tiene sentimientos humanos, y esos sentimientos son siempre nobles, ¿no? Es desinteresado, es trabajador, es honesto, es capaz de entregarse a los demás sin pedir nada a cambio. Y en un mundo tan egoísta y tan poco dado a sentimientos nobles, este libro puede servir de isla al que se acerca a él, y puede ayudar. Si les parece, dejamos atrás este libro de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, esta joya que fue tan importante para tantos y tantos adolescentes de los 70, 80, que se acercaron a la gran literatura a través de él, y llegamos a un libro que he leído estos últimos días, y que es mi recomendación para libros de playa. Se titula Sobre el amor y la muerte, y es obra del novelista alemán Patrick Süskind. Esto es una reflexión bastante sencilla sobre el amor. Él empieza preguntándose qué es el amor, él no sabe muy bien qué es, y se pasa todo el libro intentando definirlo, ¿no? A veces definir lo indefinible, ¿no? Sabe que todos lo han sentido en alguna vez, pero que tiene muchísimas caras, ¿no? Y lo pone en relación con la muerte, porque dice que el dolor de amor puede conducir a contemplar la muerte como un pequeño consuelo. Pone muchísimos ejemplos. Me interesa especialmente el de Orfeo y Eurídice, que es también un amor desprendido, porque Orfeo pierde a Eurídice. Orfeo era, en la mitología griega, simplificando mucho, un cantor que pierde a Eurídice, su objeto amoroso, su enamorada, y baja al infierno para sacarla de él, ¿no? En ese momento se habla del amor singular. Hay también un pasaje sobre el amor colectivo, que simboliza la figura de Jesús de Nazaret, que pone como ejemplo un amor colectivo, porque piensa en la salvación de la humanidad, ¿no? En Orfeo lo mueve el amor singular, que es el que se siente hacia otra persona, el que siente por Eurídice, que lo lleva hasta el infierno, solo con el deseo de recuperarla para poder vivir con ella unos años más, ¿no? Es un libro corto, tiene 50 y tantas páginas. Y es un libro muy muy interesante, muy muy interesante, como todo lo que hace él. A mí me interesa mucho Patrick Süskind, que fue, como les decía, un escritor alemán que nació en 1949, que fue guionista de televisión durante muchos años, durante los 80, y que consiguió un éxito, muchos de nuestros oyentes lo recordarán, importante, con El perfume, que llegó a ser traducido a 46 lenguas, que se convirtió en bestseller con más de 20 millones de ejemplares vendidos, que llegó al cine, que... Pero a mí me interesa mucho, sobre todo de él, su primera obra, que fue un monólogo teatral, que se tituló El contrabajo, que aquí en España hizo El brujo, entre otros, ¿no? Que se estrenó en Múnich a principios de los 80, y que ha llegado a tener miles y miles de representaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Es una de las piezas del teatro alemán más representadas de la historia, ¿no? Y es interesantísimo las reflexiones sobre el ser humano que se hacen en el contrabajo, tanto o más que las que se hacen sobre el amor y la muerte, que es este libro que apareció aquí en España en 2005 en la editorial Seix Barral, en una edición preciosa, dentro de la colección únicos, ¿no? Me gusta mucho Patrick Süskind porque me gusta cómo encara el hecho creativo, me gusta cómo hace respirar a los personajes, cómo da rienda suelta a las ideas, cómo las encadena. Este sobre el amor y la muerte era una obra maestra también, y es una obra maestra por la soltura con que maneja el idioma, con que maneja las ideas y cómo las hace llegar al lector. Yo recomiendo mucho este libro, Patrick Süskind, sobre el amor y la muerte, porque sé que va a calar muy hondo en todos los lectores que se acerquen a él. Me gusta mucho también de Patrick Süskind aquella reflexión que hacía sobre el libro, ¿no? Decía que un libro no es solo un par de páginas, un libro es una obra total, es decir, se pone todo, ¿no? Y si el lector es atento puede encontrar señales mías hasta los guiones tediosos que yo escribía para ganarme la vida. Un escritor se da entero en un libro. Ese es el libro total y ese es el libro que se busca, ¿no? Terminamos con nuestro bloque de literatura, de libros por hoy, con este de Patrick Süskind sobre el amor y la muerte. Y pasamos rápidamente, sin descanso, a nuestro bloque de cine. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Pom, pom, pom, pom. Cuando tenta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Dun, dun, dun. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Empezamos oyendo nuestro bloque de cine, empezábamos oyendo hoy una de las bandas sonoras de Almodóvar, Pedro Almodóvar, director manchego, porque me parece que en sus películas cuida mucho las bandas sonoras. Hay grandísimas bandas sonoras, hasta el extremo que él llegó a editar un libro en Francia titulado Viva la tristeza, que es una recopilación de sus bandas sonoras. Me interesan muchísimo las bandas sonoras de Almodóvar, me gustan muchísimo, me gusta Chabela Vargas, me gusta la de Resistiré, que es tan peculiar, que se canta en Atamel, la escena del coche, me gusta Edith Piaf, me gustan. Él suele acertar mucho con todas sus bandas sonoras. Hoy empezamos con nuestra película del siglo XX, y es una película que viene del este de Europa, que se titula Cenizas y Diamantes, que fue dirigida por un director polaco fantástico llamado Andrzej Wajda. Cenizas y Diamantes apareció en 1958, y era el cierre de una trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial en Polonia que hizo el propio Wajda. La primera parte era Generación, de 1954, y la segunda, Canal, de 1956. La guerra, sobre todo, pero también la juventud es lo que se trata en esas películas. Cómo la juventud es zarandeada por la guerra, cómo las generaciones caen cuando se produce una guerra, ¿no? Hay mucho de realismo social, pero también hay mucho de romance y de acción también. Cenizas y Diamantes cuenta la historia de Maciek, de un joven de tendencia nacionalista, un joven polaco, Y la acción transcurre el día en que se rinde la que llega la rendición alemana y se le encarga el asesinato de un líder comunista, ¿no? Pero él, sus planes se cambian totalmente porque se enamora de una camarera del hotel en el que está, el mismo hotel que comparte con el hombre al que tiene que asesinar, ¿no? Y es aquí donde este actor, que tuvo un éxito tremendo con esta película, Cybulski, se plantea la posibilidad de vivir. De vivir sin someterse a ideología alguna, sea nacionalista, comunista. Simplemente vivir, entregarse a esa mujer y alejarse, ¿no? Porque son jóvenes todavía, porque la guerra también los ha destruido a ellos. Y porque empieza a plantearse un futuro fuera de ese círculo que es el partido, fuera de ese círculo que es la guerra, y fuera del círculo del alienamiento. Hay muchas películas políticas. Yo creo que las de Andrés Varda son de las mejores que se han hecho nunca. Porque se plantea el conflicto con una rotundidad y una sencillez que son difícilmente concebibles en el cine hecho en Occidente, ¿no? Son personajes de carne y hueso en los que se plantea la desgracia del destino, que se empieza a ver como esa fatalidad que lo va embargando todo, y esa redención, esa liberación que supone el amor, que encontramos aquí en la historia entre Mašek y la camarera, que también hace un papel fantástico en esta película. Este Cybulski, este actor, este personaje principal aquí, que murió en un accidente de tren, y que la historia del cine ha guardado en esta película, ese personaje que aparece con las gafas siempre, que parece que está fuera de sitio, que un rebelde, ¿no? A mí esta película me recuerda mucho por momentos a Doctor Zhivago, ¿no? Y me recuerda por la historia de amor que corre al mismo tiempo que la convulsión política, que demás. ¿Es una película con mensaje político? Pues yo no lo sé, no sé qué decir. A mí me parece simplemente una obra maestra, una gran película a la altura de las mejores que se han hecho de cine político en la historia, ¿no? Y con aliento poético, bien sostenida, muy bien contada. Creo que para todos los... Yo, ahora que estoy viendo muchos cines del este de Europa, creo que esta es una de las grandes películas que se han hecho en el este de Europa. No todo el cine viene de Estados Unidos. No todo el cine viene de Hollywood. Hay cine en el este de Europa. Hay cine en otras partes del mundo. Y hubo cine en otras partes del mundo en el siglo XX también. Y esta película de 1958, Cenizas y Diamantes, esta obra maestra, es un buen ejemplo de ello, ¿no? Este director, Andrés Varda, que nació el 6 de marzo de 1926 y que tiene una enorme sensibilidad que se deja plasmar, se deja ver en todas sus películas, ¿no? Es un cine que se puede considerar artesanal, que parece hecho a mano y que es capaz de conmover y de llevar de la mano al espectador, ¿no? Hay otra película suya que me gusta mucho, que es Everything for Sale, de 1969, Todo se vende, ¿no? En la que él hizo un homenaje a Cybulski, a este actor al que llegó a querer mucho también, y que quizás sea su película más personal, Everything for Sale, ¿no? Que es una película que a mí me gusta mucho también, que vi hace apenas un mes, y que también merece mucho la pena. Varda fue galardonado con un Oscar honorífico en 2000, por su trayectoria, ¿no? Y también recibió los honoríficos en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Su última película, la que yo he visto, es Katyn, sobre la matanza de Katyn, que llevaron a cabo los rusos, en la que murió su padre. Su padre fue uno de los cientos y cientos de personas que murieron en Katyn, en esa matanza que se produjo en un bosque polaco cuando llegaron los comunistas rusos para liberar el país. Lo que hicieron fue matar a toda la élite intelectual y militar del país, ¿no? Para quedarse con Polonia, básicamente. Fue esta película muy dura también, Katyn, pero también es otra obra maestra de 2007. Y también me gustó mucho El hombre de hierro, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1981. Andrés Vazda es un director interesantísimo. A mí me parece que hay altibajos dentro de su cinematografía, dentro de su película, su palmarés. Hay películas mejores. Pero esta trilogía, de la que forma parte Cenizas y Diamantes, es una obra maestra absoluta que todo amante del buen cine debe al menos tener en cuenta, ¿no? A mí, ya le digo, a mí me ha causado gran sensación, me ha gustado muchísimo esta película y también la recomiendo encarecidamente, igual que recomiendo esta que viene a continuación, El gran hotel Budapest, que he visto estos días atrás, que es una película de 2014, de la que me habían hablado maravillas, pero que yo no pensaba que era tan buena, ¿no? El director es toda una garantía, es Wes Anderson, del que he visto 4 o 5 películas ya, y que no podría decir que hay una que no me haya gustado, porque me han gustado todas las que he visto de él. Wes Anderson, que nació el 1 de mayo de 1969, director de cine, actor, productor. Yo la primera película que vi de él fue Los Tenenbaum, Una familia de genios, que es una película, si no recuerdo mal, de 2001, que fue su primer gran éxito, ¿no? Sus películas pues pertenecen a un montón de géneros: drama, comedia, comedia, crimen. Las más importantes pues quizás sea Los Tenenbaum, de la que hablábamos, Una familia de genios, Un reino bajo el agua, Monsters Kingdom, Viaja a Darjeeling, que es una auténtica maravilla también. Y otra película fantástica y muy fuera de catalogaciones, muy fuera de listas y tal, es La vida acuática con Steve Zissou, ¿no? De 2004. Pero ahora he visto esta, que es la última suya, El gran hotel Budapest. Bueno, El gran hotel Budapest es una de esas películas que hay que ver, porque son islas especiales, ¿no? Son de esas que se dan cada generación. Aquí se cuenta la historia de un conserje de un hotel europeo de entreguerra, que entabla amistad con un joven empleado al que va protegiendo a lo largo de la película, ¿no? El desencadenante y el centro de la película es la historia de un robo y la recuperación de un cuadro de un valor incalculable, y también la lucha que mantienen los miembros de una familia por una fortuna de estas que inmensas que uno siempre encuentra solo en las películas, ¿no? Y luego está también la Europa de entreguerras, con los levantamientos, de las distintas tensiones políticas, los juegos de poder, los flujos, sobre todo los personajes, el trasiego de personajes que hay en la película, ¿no? Al final el robo y la recuperación de la pintura se termina siendo un pretexto para ponernos en situación, en una sensación de pérdida, de melancolía, pero que irradia una gran ternura. Esta película tiene ese encanto de las películas que están hechas con el mejor de los gustos, ¿no? Ganó 4 Oscars, la mejor banda sonora, que vamos a oír luego un extracto de ella, dirección artística, vestuario y maquillaje. Ganó también los Globos de Oro a mejor película. Ganó en los premios BAFTA, 5 premios BAFTA, incluyendo el de mejor guión original. El gran premio del jurado del Festival de Berlín. Otro premio importantísimo, el círculo del que conceden los círculos de críticos de Nueva York al mejor guión. Yo he disfrutado mucho con esta película porque me ha parecido también una película. Me parecía por momentos una carta, ¿no? Una carta, pero siempre de amor, como he leído en una crítica, a una Europa que ya no existe, a unos personajes que ya no existen, a una forma de hacer cine y de entender la realidad que está quedando atrás. El discurso de la película sobre el discurso sobre el que se sostiene la película, un discurso poético, humanizador, muy hermoso, en la búsqueda constante del paraíso, a través de una nostalgia que podríamos denominar positiva, la fotografía, el color, esa paleta de colores que siempre mueven las películas de Wes Anderson, el encanto, el humor, los pasajes disparatados, pero entrañables, los personajes de este Zero Mustafa, que es caótico también, muy querible. También un ritmo también frenético, a ratos, pausado, muy bien medido. Como les decía, la banda sonora, que entran siempre muy bien. Es una película construida para, pensada para quedarse, y creo que es una obra maestra de las grandes películas que se han hecho en el siglo XXI. Esta película, El Gran Hotel Budapest, por infinidad de detalles, por la producción, por los personajes, a ratos también puede recordar un poco a Amélie, por el encanto del guión, por la inteligencia de ese mismo guión, por un cierre magistral. Este es El Gran Hotel Budapest, que me gustaría que se tuviera en cuenta también, al igual que Ceniza y Diamantes, para todo aquello, que la tuvieran en cuenta todos los amantes del gran cine, ¿no? Y todos aquellos que se quieran acercar a una película mágica, ¿no? Porque no van a salir, no los va a defraudar. Con Gran Hotel Budapest llegamos hasta el final. Ha sido un auténtico placer acompañarles esta semana. Como siempre, la semana que viene, más libros, más fuerza, más cine, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Les dejo con parte de la banda sonora de esta obra maestra del Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Un abrazo, cuídense. Thank you.